de Andes soy, vengo del tiempo aparcero, y ni los mismos enteros se imaginan pan de hoy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mi garra y despertando guitarras a la orilla del camino. Sin facón en las caronas ni lazo atado a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mis bordonas, y una pena en las lloronas que no levantan el vuelo, porque el rigor del pigüelo la lleva atada a mi huella. De no, ya serían estrellas alumbrando desde el cielo. Ya no tengo ni querencia y las lenguas no me espantan, porque no hay palo que canta al más pago que el de la ausencia, y nada me ata la existencia. Voy muriendo al tranco lerdo y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos, con una niebla en los ojos y acosado por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramita de mataojo, espina en el rastrojo, dolor en el corazón, y voy con esta canción en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto, pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida.